Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. El que me ha pasado a mí, para que no le pase a otro, yo se lo vengo a decir. Oigan lo que es esto, se acaba entre los dos. Me lleva la muerte o me la llevo yo. Ay, oigan lo que es esto, se acaba entre los dos. Me lleva la muerte o me la llevo yo. Toda la familia mía, que mi muerte la llora. Llegó a los 5 días, se ha presentado vivo para levantar su tumba. Lastimoso el que me ha pasado a mí, para que no le pase a otro, yo se lo vengo a decir. Oigan lo que es esto, se acaba entre los dos. Me lleva la muerte o me la llevo yo. Ay, oigan lo que es esto, se acaba entre los dos. Me lleva la muerte o me la llevo yo. Esa muerte que me acumula, para que este negro muera. Que no me cabe en sepultura, que yo vivo adentro y estoy afuera.